considero que te va a gustar bastante. Ahí está, es de John Barrowman. No la conocía en esta versión y me llamó muchísimo la atención. Voy a subirla un poquito más. Estaba en una terraza en Estepona tomándome un helado y de fondo sonaba esta canción. Lo quiero compartir contigo, es una delicia de canción. Por lo menos un minuto y medio la escuchamos. Party, like you were walking onto a yacht. Your head strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself go by. And all the girls dreamed that they'd be your partner. They'd be your partner and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. Antes de dar la del pulpo a quien corresponda, lo que tenemos que hacer es hablar del mundo del motor con el que más sabe en España, con Alfonso García, Motorman. Buenos días. Muy buenos días, pulpo. Alfonso, que me he enterado que antes del 2 de agosto el gobierno va a aprobar, ni más ni menos y por fin, las ayudas directas a las empresas de transporte y el proyecto de la cadena de ley de transporte. Esto es importante. Sí, ya lo creo. Y lo ha anunciado la ministra de Transportes y con carácter de urgencias, entre comillas, a través de un real decreto que será aprobado en Consejo de Ministros ese 2 de agosto, antes del 2 de agosto, y donde se definirá una nueva línea de ayudas directas a las empresas de transporte con un modelo parecido, similar al usado el pasado mes de marzo. El presupuesto de ayudas directas al transporte es de 450 millones de euros, y en esta ocasión se incluirá a los autobuses urbanos. La primera edición de estas bonificaciones recibió 140.000 solicitudes. El importe a recibir es de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por VTC o taxi. En cuanto a la ley de cadena de transporte, asegurará, o eso esperamos, que el precio de transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista. Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. La verdad, Alfonso, que está claro que para la gran mayoría de los conductores españoles, incluidos los transportistas, son insuficientes los 20 céntimos de ayuda a los combustibles. Te pregunto, Motorman, tú eres experto, ¿no hubiera sido mejor reducir el IVA? Soy experto o especialista en motor, no en economía, pero sí estoy convencido, y cuando he escuchado a todos los expertos en economía, claro, lo más lógico hubiera sido reducir el IVA de los combustibles, de los carburantes. Por tanto, el dato es curioso, Pulpo, porque para el 86% de los españoles sigue siendo insuficiente estas ayudas, según el estudio realizado por el Foro de Movilidad Alphabet, en una encuesta a 5.000 ciudadanos. Los conductores de Barcelona, Zaragoza y Pamplona son los que menos satisfechos están con la bonificación de los 20 céntimos, mientras que Las Palmas, Madrid y Toledo son las ciudades donde más conductores afirman que les ha ido, o que les ha sido en este caso de utilidad. Además, el estudio refleja que más de la mitad de los españoles con coche han reducido al máximo sus desplazamientos. Los que más han renunciado al vehículo han sido los de Valladolid y Sevilla, y los que menos han prescindido del vehículo son los de Barcelona y Zaragoza. Y por otra parte, a 4 de cada 10 conductores afirman que el precio del combustible les está influyendo o les ha influido a la hora de planificar sus próximas vacaciones. Un 15% no ha renunciado al viaje, pero sí ha cambiado un destino más cercano, ha mirado el kilómetro, casi al milímetro. Y por último, los altos precios de los combustibles no solo afectan a las vacaciones de verano, sino que también han reducido las salidas de fin de semana. Un 45% de los conductores han reducido esas salidas de fin de semana. Pulpo, lo que está claro es que los grandes perjudicados son aquellos que no pueden prescindir del coche, claro, de la furgoneta o del camión por razones de trabajo o de movilidad. Así es, Motorman, es que lo has clavado, la verdad que es así como sentimos la mayor parte de la ciudadanía. Fíjate, nos encontramos en el momento de conocer la novedad de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas, por ejemplo. ¿Cuáles, Alfonso? Pues se trata del Volkswagen Caddy, que amplía su gama de motores en la versión Maxi, ahora con un motor de GNC, de gas natural comprimido, sobre la mecánica de 1,5 litros, 131 caballos, TGI, que puede funcionar utilizando bio-GNC y con un depósito adicional para gasolina de 8 litros. La Caddy arranca siempre en gasolina y luego siempre con el GNC, con gas. Además, la gama de vehículos comerciales cuenta con una nueva versión especial Dark Label, con elementos de diseño en negro, como los raíles de techo o las llantas, así con un equipamiento más completo. Genial. Hay un montón de preguntas que te tengo que seguir haciendo, Motorman, antes de que demos, sí, la del pulpo a quien corresponda. Hay ponedores que se siguen preguntando que en camiones, por ejemplo, ¿qué novedad nos trae esta semana? Porque también van avanzando, gracias a Dios, y funcionando muy bien esas ideas. Sí, efectivamente, y en concreto es la versión eléctrica del Mercedes Actros, el camión eléctrico apto para usar en usos como la distribución de peso medio y radio de acción de hasta 400 kilómetros con dos presiones, la 300 y la 400, con baterías que pueden almacenar hasta 112 kilovatios hora de energía. Más adelante llegará la versión Econic, diseñada para uso municipal, y el revolucionario de larga distancia de 40 toneladas, el Actros Long Haul, que podrá superar los 500 kilómetros de autonomía eléctrica. Ambos serán presentados en el próximo Salón Internacional de Hannover en septiembre. Uh-huh. Genial, más cosas, Motorman, no te escapas, ¿eh? Hay un ponedor que se llama Fernando, que nos escucha desde Alicante y dice: Pulpo, me gustaría saber cómo tengo que dirigir las salidas de aire acondicionado. Cada año tengo la misma discusión con familias, con la familia y con los amigos. Gracias, y nos manda saludos a toda la gente que hacemos este programa de radio. Se los devolvemos, y decirte, Fernando, que no eres el único que discutes por este tema de, claro, de por dónde deben salir el aire y cómo. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que el aire frío es más denso y por tanto tiende a ir hacia abajo. Por ello la orientación más recomendable es que las rejillas de salida del aire estén hacia arriba. Será la mejor manera de que el aire llegue a todo el habitáculo, sobre todo para los pasajeros de los asientos traseros. Pero mucha atención, nunca orientar, no dirigir las toberas hacia la cara y el pecho. Puede crear problemas respiratorios, sí, y de garganta. Y lo mismo con las salidas de aire de las plazas traseras. Recordemos, en cuanto a la temperatura ideal idónea del aire acondicionado en el vehículo, es de 23 grados por nuestra salud y por la del bolsillo. Recordemos, todo lo que sea bajar los grados de los 23 va a suponer un mayor consumo de combustible. Genial. Y ya para finalizar, Motorman, queremos destacar pues la gran importancia para la economía del sector de automoción en toda Europa. Resulta que el gran número de puestos de trabajo que está generando es increíble. ¿Se saben cuántas fábricas de automóviles hay en el viejo continente, Alfonso? Sí, sí. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, hay un total de 301 fábricas que producen turismos, vehículos comerciales y pesados, autobuses, motores o baterías. De ellas, 134 europeas producen automóviles de pasajeros, 72 fabrican motores y solo en este caso 18 hacen baterías. En España contamos con 14 factorías de vehículos, Francia tiene 12 plantas, Italia 10 y la que más es Alemania, con un total de 22 fábricas de automoción. Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a quien corresponda. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. I can see clearly now, the rain is gone. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana. En 10 minutos comenzará Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos que repasar alguna que otra canción, algún que otro artista. Pero quiero leer un mensaje que me acaba de mandar Alberto Ortega. Fíjate qué bonito lo que está haciendo Alberto Ortega Moreno. Dice: Pulpo, muy buenos días, soy Alberto, voy con mi camión ahora mismo desde el puerto de Santa María hacia San Fernando y voy para regar los árboles nuevos y darle vida a la naturaleza tanto que tanto nos hace falta. Nos da las gracias por hacer este programa de radio y dice por hacerle también el camino súper ameno. Pues Alberto, muchísimas gracias, fíjate lo que es la naturaleza. Uno regando para los árboles nuevos y los fuegos quemando nuestros árboles y nuestros bosques y nuestros campos en otros puntos del país. Alberto, cuida y ayúdanos a cuidar un poco los árboles y toda la naturaleza nueva que tanto queremos y que tanto merecemos y que muchas veces no cuidamos como tenemos que cuidar. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de uno que es grande, no, muy grande. 75 años cumple Carlos Santana. Esto es una joya de la música, es un regalo. Lo hemos hablado Carlos Herrera y yo aquí un montón de veces. Carlos Santana tiene la particularidad de tocar una nota en una guitarra y se sabe que es él el que está tocando la guitarra. Es su forma de expresarse, su forma de firmar una canción. Yo no sé si es el calibre de la uña, si es lo que contiene entre la yema del dedo y la uña. No te puedo decir qué es lo que es, pero cuando Carlos Santana toca su guitarra sabemos que es la de él. Es verdad que coger la discografía de Carlos Santana y elegir una canción para recordar y para felicitar los 75 años que cumple hoy este genio de la guitarra y este genio del rock es complicado. Yo siempre me baso en tres grandes discos que tiene este hombre. En 1969 lanza el primer disco, Santana. Luego en el 70 otro más agresivo, más sorprendente, el Abrashas. Y luego en el 71 publica Santana 3. Yo creo que son las tres joyas musicales de Carlos Santana que deberías tener en cuenta para, oye, dedicarle un poquito de tiempo si te quieres dedicar, yo qué sé, a conocer lo que este hombre ha hecho durante estos 75 años que cumple en el día de hoy. Es impresionante, es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Es un regalo para los oídos y es un regalo que tengamos la libertad en este programa de radio, en Poniendo las Calles, de poner las canciones que nos hacen felices. Mañana a partir de las 4 de la mañana aquí estaremos poniéndole las calles a España. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz y cuidado con el fuego. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Chin Chin de Oflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Oflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica. ¿Vamos de camping? Claro. ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa? También. Espera. ¿Y el perro? Pues se viene. ¡Sí! La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande. Tinto de verano, Don Simón.